Bien, vamos a ver en esta última clase teórica, nos quedará todavía una con aspectos prácticos a la tarde, ¿no? En la cual sáquense todas las dudas, ¿eh? Sáquense las dudas o confúndanse para siempre. Una vez preguntado, tienen que preguntar, ¿no? Bien, ahora vamos entonces a ver en esta algunos casos particulares. El objetivo de esta última lección es al menos encuadrar algunos casos de penitentes que exigen una mayor atención por parte del confesor. Los he reunido en una sola lección para indicar brevemente al menos cuáles son las actitudes que tendríamos que tener con cada tipo de estos penitentes que vamos a ver. En primer lugar, mencionemos a los escrupulosos. Sobre el tema de los penitentes escrupulosos, les recomiendo ver cuanto he escrito, que he tomado mucho de San Alfonso, en el manual de dirección espiritual, La Ciencia de Dios. Este punto concreto está mucho más desarrollado allí que en el lugar donde se toca el tema de los penitentes escrupulosos en el manual de Audiendas, ¿no? Y aparecen consejos muy valiosos de San Alfonso, de esa obra que él tiene, el Hombre Apostólico, que es una de las tantas síntesis de moral que él hizo para confesores. La conciencia escrupulosa, como ustedes saben bien, es aquella que por motivos insuficientes cree que hay pecado donde no lo hay, o que es grave lo que en realidad es leve. No es por un error de conciencia, sería otro problema, es una confusión moral. Como digo, en este caso es por motivos insuficientes. No es que está convencido de que esto es así, sino sería una conciencia errónea en ese caso, sino que la persona de hecho no está segura. Y los motivos que tiene para dudar de esos actos son insuficientes. ¿En qué se manifiesta propiamente que nosotros tenemos un penitente escrupuloso? Especialmente en el miedo constante a incurrir en un verdadero pecado, en acciones que son de suyo pecaminosas. Entonces, miedo. Además, en la ansiedad excesiva sobre la validez o suficiencia de las acciones buenas, especialmente de las confesiones. La ansiedad, ¿no? Siempre está dudando. No sé si me habré confesado bien, si me habrán entendido, si me habré expresado adecuadamente. También en las largas y minuciosas acusaciones de circunstancias que son accidentales. Y cuando uno le dice, bueno, está bien, suficiente, me entiendo perfectamente. No, pero permítame que me quisiera ser bien claro en esto porque lo prefiero. Y uno, o sea, no añade nada. O sea, son descripciones que en todo caso, si realmente hubiese un pecado, ya entendí cuál es. No afecta a la sustancia, pero para él no es suficiente, como si fuera a cambiar algo. Ciertamente desconfían notablemente de que uno como confesor esté entendiendo lo que dijo, o que el otro confesor con el que ya se confesó haya entendido. Y sobre todo, que quizás sea, por aquí viene la parte en la cual ellos obran mal, ¿no? Su defecto principal, la pertinacia de juicio al no querer acatar tranquilamente las decisiones del confesor. Está bien, esa pertinacia no es porque desconfían de lo que dice el confesor, por eso no hay malicia en ellos, sino más bien porque ellos creen no haberse expresado bien. Ellos piensan que el confesor sí está muy bueno, y realmente lo que me dice está bien, pero no sé si corresponde a mi caso, porque quizás me entendió mal. Entonces, él me está diciendo eso, por supuesto, eso está bien, como respuesta quizá a otro pecado o a otra situación que no es la que yo le estoy diciendo, porque capaz que él no me entendió lo que me pasa a mí. Entonces, por eso, pertinacia. Pero la pertinacia es que una vez que uno le dijo, sí, entendí, punto, basta, de todos modos, la persona sigue insistiendo en este tema. Los hay que insisten más y los hay que insisten menos. Tampoco piensen que un escrupuloso tiene que ser un escrupuloso extremo. Pero los hay. Bien, ¿cómo se actúa con estas personas? En primer lugar, con el escrupuloso uno tiene que ser afable y benigno. Son personas que sufren mucho. Algunos incluso son enfermos, porque los escrúpulos pueden ser pruebas espirituales, pero también pueden responder a un temperamento enfermizo y escrupuloso. Son personas realmente pobres que sufren con nada. Porque realmente es nada, pero el sufrimiento es real. Yo puedo sufrir tremendamente con un sufrimiento imaginario. Y como ustedes saben muy bien, el dolor, como el miedo, no se mide por la causa que lo produce, sino por la representación que estas realidades, estas pasiones tienen, o el objeto de estas pasiones, tienen en la imaginación de la persona. Entonces una persona puede ser que lo que tenga es simplemente una pequeña molestia en el estómago, pero si él piensa que eso puede ser un tumor, y está con esa manija en la cabeza, esta persona está sufriendo tremendamente, ¿no? Entonces no puede decir, no tiene usted, mire, eso sufrió, usted no tiene realmente, está exagerando porque, mire, en la radiografía sale una cosa que es muy chiquitita y es nada, y estos son gases, mire, no es que no hay ningún tumor, no hay nada. Pero no importa, o sea, eso es verdad, esa es la realidad. Pero el sufrimiento de la persona es real, el sufrimiento moral me refiero, como el miedo, ¿no? Entonces con estas personas realmente hay que ser afables y benignos, o sea, no mostrarse enojados por su insistencia y por los intentos de exposiciones largas. Tengan en cuenta que para eso se hacen confesores, para atender personas que están turbadas en su conciencia. Y estas personas están turbadas en su conciencia. Entonces, estas personas no les están haciendo perder el tiempo. Ustedes no están perdiendo el tiempo cuando están 5 horas con un enfermo que está agonizando y buenísimo, yo fui corriendo, me llamaron, padre, se muere fulanito, oh, yo todo contento, ahí heroico, fui y me puse a su lado, le hablo, le doy los sacramentos, todo genial, le rezo las oraciones de la muerte y ya pasaron 5 horas y el viejo no se muere. No, nos está robando el tiempo, que se tome el tiempo de morirse lo que quiera. Claro, uno se pensó que iba, hacía todo genial, en 5 minutos volvía con un tipo metido ya en el cielo, pero lo mismo, o sea, para eso nos hicimos sacerdotes, ¿no? Que digamos, la persona que sufre tiene que sufrir un tiempo determinado y ya está, bueno, tendré que saber manejar lo mejor posible, pero no destierren de sí esa sensación equívoca que puede meterse a veces en algunos sacerdotes de que los fieles, por ser largueros, por esto, por lo que sea, porque no se explican bien, porque vienen a deshora, nos roban el tiempo. Nosotros estamos para que ellos nos usen. Acuérdense, en esos casos siempre, de esas famosas 3 ideas que tenía y que se repetía tanto el Beato Chevrier, ¿no? Antonio Chevrier, ¿no? Con el sacerdote que tenía que ser, ¿no es cierto? Como un pan comido por los hombres, etcétera, toda la cosa. O sea, saber, bueno, punto, uno está al servicio de esas personas. Si vienen y se instalan ahí y me roban mi tiempo, bueno, es que para eso me hice sacerdote, a eso me llamó Jesucristo. Si no, está como aquel que alguna vez yo le escuché a alguno de nuestros, no me acuerdo a quién, a alguno de los sacerdotes que formadores del seminario de Paraná, que siempre contaban del sacerdote que después atender, bueno, ya hasta ahora se fueron los fieles, por fin ahora me puedo dedicar a mis cosas, que era porque era radioaficionado, pero ahora mis cosas, no es que mis cosas son los fieles, ¿no? Digo, esto fue importante porque esto nos puede llevar un tiempo enorme, porque estas personas a veces vienen y vienen un montón de veces, está bien, uno también tiene que ser vivo, no hay que ser tonto, no hay que quedar ensartado inútilmente, porque evidentemente que estas personas no son las únicas que yo tengo que atender, ni las obras que tengo que hacer por los mismos fieles son solamente las que me piden estas personas, ¿no? Pero también en el sentido, ellas, el tiempo que prudentemente le dedicamos es un tiempo que está bien hecho, aunque uno diga, presta, no tiene pecado, sí, pero sufre. No hay que hacerle entonces más pesada la cruz tratándolos mal. En segundo lugar, uno tiene que ser de todos modos firme, firme. Y para eso entonces, evidentemente, como se darán cuenta, lo que uno tiene que, la clave aquí está en no confundir firmeza con falta de caridad, o firmeza con mal carácter, que por aquí viene la confusión de muchos. Uno piensa que ser firme es decir las cosas con dureza. No, para nada. El ejemplo de tantos santos no tiene nada que ver con esto. Jesucristo era firmísimo, y al mismo tiempo con una afabilidad que la persona, aún siendo firme, la persona se sentía recontenta, la forma que Cristo le decía las cosas, que le decía con firmeza, ¿no? La firmeza debe darse en dos puntos claves en el confesor de escrupulosos: al exigir obediencia ciega en lo que éste le diga, o sea, en lo que el confesor le esté diciendo, bueno, yo en esto que le digo, obediencia ciega. Si uno se hace amigo y se hace querer por la persona, se lo puede hasta decir como, hasta en broma, pero ¿no? Como cuando la vieja esa que le fue a ver, una súper escrupulosa que le fue a... Que fue a confesarse con San José Cafazo y le dijo si él podía solucionarle el problema que ella tenía con el club. Y yo, sí, señora, ningún problema. Yo, lo único que hace falta es que usted venga sin la cabeza, punto, listo. Que se corta la cabeza y viene sin ella. Con lo cual lo que le está diciendo, o sea, usted no tiene que usar su cabeza, tiene que usar la mía. Hace falta, basta que se corte la cabeza y solucionamos el problema. Es así, pero uno no está tratando mal. Si se ha hecho querer por la persona, va a entender que eso no es una ironía hiriente, sino que le está diciendo lo que tiene que decir, ¿no? Y que firme también en el hecho de que, sobre todo los casos extremos, el único tema en que la persona escrupulosa tiene que prestar realmente atención de su vida moral, la parte moral de sus cosas, es la obediencia al confesor. O sea, en ese punto sí examínese bien, si me ha sido obediente o no, en esto. O sea, se arme caso. Bueno, en cuanto al modo de ayudar al penitente escrupuloso, podemos indicar estos principios prácticos. Primera cosa, debemos simplificarle el discurso moral, es decir, enseñarle a que se rija por un solo principio moral de fácil aplicación, que le tiene que servir justamente para pasar por alto sus escrúpulos, no para enfrentarlo. Justamente lo que tiene que hacer es no enfrentarse con sus escrúpulos, ¿no? Por ejemplo, solo considera usted pecado aquello que pueda jurar poniendo a Dios por testigo de que es pecado. ¿Puede usted jurar así poniendo a Dios por testigo? Punto, se acabó, listo, no se considera más entonces, ¿no? O también, mientras no vea que algo es pecado grave, con la misma certeza de que 2 más 2 es igual a 4, no lo considera grave. Esto es de San José Cafazo. Bueno, estoy tomando la misma palabra que cita Gracioli de San José Cafazo. Pues hay muchas otras cosas para hacer, pero en el sentido de simplificar las cosas, ¿no? Primera cosa, simplificar el discurso moral, ¿no? O sea, el criterio con el cual va a discernir lo que es pecado de lo que no es pecado. Segundo lugar, de lo que tengo que, los medios para ayudarlo, elevarle la tensión psíquica, indicándole y mandándole que lleve una vida física serena, mejor descanso, deporte, esparcimiento. En la tensión psíquica significa la energía psíquica. Estas personas son personas desgastadísimas psíquicamente. A estas personas les viene de perlas, por ejemplo, el practicar todo lo que pone el padre Irala. En los dos libros, porque ustedes saben que tiene dos libros, ¿no? O sea, control cerebral y emocional, el segundo, eficiencia sin fatiga. El segundo justamente es más para personas que tienen vida intelectual, religioso, vida de oración. Entonces toca todo el tema más de las distracciones, de todas las dificultades en la oración. Ahí da más consejos para eso. De todos modos, el tema del trabajo en los escrúpulos ya aparece en el primero de los dos libros, ¿no? Aparece justamente cuando toca el tema del miedo, del temor, del manejo de la emoción del miedo, porque el escrúpulo es una forma de miedo, es un miedo, el miedo a pecar, el miedo a estar en pecado. Todo el tema, digamos, de la salud mental, como la señala él de forma tan sencilla, tan elemental, aprendiendo, digamos, a saber concentrarse, a saber desviar la atención de un pensamiento obsesivo, porque los escrúpulos son pensamientos obsesivos. Todo esto es espectacular y les puede ayudar, los puede curar. Pero además de esto, en algunos casos, cuando uno ve que esta persona realmente esto le está produciendo un daño, hay que exigirle de buenas maneras y con la mínima autoridad que uno tiene. Uno no es superior ni mucho menos, pero exigirle que pida ayuda médica. En algunos casos necesita durante un cierto tiempo, sobre todo los escrupulosos enfermizos, necesitan asistencia médica. El tema de los escrúpulos constituye una enfermedad menor, si se quiere, en algunos casos podría llegar a ser tremendamente grave también en otros, pero por lo general es una enfermedad que de hecho se llama psicastenia. Hay un librito muy famoso, antiguo, de Monseñor Derisi, ¿no? La psicastenia, donde él trata este tema. Psicastenia significa eso, astenia en griego es el desgaste, ¿no? El cansancio de la psique. La psicastenia es un desgaste psíquico por parte de la persona. Y los escrúpulos producen realmente eso. Por eso hay que elevar la tensión psíquica, o sea, la energía de nuestra psique, ¿no? Nuestra psicología, que está desgastadísima con esto. Bien, con estas cosas ayuda todo el tema de la higiene mental. Recomiendo entonces manejar bien todo lo que pone el padre Irala. Para estas personas, como para muchas otras, eso es a veces lo que más a mano tenemos. Ahí no hay ninguna cosa rara y no hay ninguna cosa complicada. Esas son las dos grandes ventajas que tiene esos escritos, ¿no? En cuarto lugar, hay que prohibirle todo lo que pueda ser fuente de escrúpulos. Examinar la conciencia cuando él quiera, el leer libros que pueden ser fuente de escrúpulos. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años que yo no entendía nada de esto, pero me acuerdo que el sacerdote que dirigía el grupo al que yo pertenecía, a uno de mis amigos, ¿no? Le había prohibido que leyera los libros de Rollo Marín, la teología moral para seglares de Rollo Marín. Yo no entendía por qué. Después entendí y aprendí que era un súper escrupuloso y que en realidad lo que leía los libros era buscando a ver, examinándose él y buscando sus pecados ahí, de una manera enfermiza. Nunca me hubiera imaginado que un sacerdote, a una persona, en vez de recomendarle que leyera un libro, el que le prohibiera que leyera un libro bueno. Que por otra parte él recomendaba a nosotros. ¿Cómo es esto? ¿No? Y bueno, a veces hay con ciertas personas, no pueden leer cierta literatura que es buena, pero que ellos la leen aplicándose todo y haciendo todo un examen de conciencia, siendo ellos unos enfermos en la búsqueda de pecados a veces inexistentes, ¿no? Y por último, en cuarto lugar, última de los medios que tengo para ayudarlo, es hacerlo trabajar principalmente en la confianza en Dios y en el abandono en la divina providencia, ¿no? En cuanto a las consultas, entonces tengo esos cuatro medios, ¿no?, que indiqué recién: simplificar el discurso moral, elevar la tensión psíquica, prohibirle todo lo que sea entrar en terrenos que a él son fuente de escrúpulo, y en cuanto al trabajo positivo espiritual, el tema de la confianza en la divina providencia, la confianza en Dios y el abandono en la divina providencia, ¿no? Tengan en cuenta entonces que esto último es muy importante, porque los escrupulosos en el fondo tienen un concepto equivocado de Dios. El escrupuloso está pensando en definitiva que Dios es alguien que lo acecha y está esperando que él meta la pata para tenerlo enganchado, entonces el día del juicio que él se presente, creyendo que estaba todo bien, pues se había confesado, Dios sacó una libretita y dice: no, mira, acá hay varias cosas que vos te olvidaste, pero yo no me olvido de nada, ¿eh? Está pensando eso, por eso que tiene miedo. ¿Y qué pasa si me olvidé un pecado? ¿Y qué pasa si no me entendieron bien? Entonces él cree como que Dios, digamos, realmente está jugar al truco, a ver si yo jugando con las equivocaciones del otro para ganarle, vencerlo y mandarlo al infierno. Si jamás va a decir una cosa así, sería una blasfemia para él, digamos, pensar de esta manera, pero es la manera en la que en el fondo piensan, desconfían de Dios. Por eso es que trabajar en la paternidad divina, trabajar en la confianza de Dios, es pasar a entender realmente quién es Dios. Y una vez que uno entendió quién es Dios, dice: no puede ser que Dios esté acechándome o esperando de mí equivocaciones, torpeza en la forma de expresarme y todo, pero que terminaría en que no me entiendan o lo que sea, y por eso al final no me han absuelto los verdaderos pecados que yo cometí. Si cambio el concepto de Dios, también lo va a ayudar muchísimo a entender eso, ¿no? Bien, entonces, cuanto a las consultas del escrupuloso, uno tiene que responder siempre con claridad y sencillez, sin vacilar, ni dudar, ni presentando la cosa como algo dudoso, ¿eh? No digan nunca ante un escrupuloso: bueno, creo que esto sería... No, punto, mejor no digan nada, ¿eh? No digan. Si ustedes mismos no tienen certeza de lo que le tienen que responder, digan: bueno, sobre todo te voy a responder ahora. ¿Por qué no? Punto, no conviene, no te conviene, listo, no hablemos, no quiero, no es bueno para vos que hablemos del tema, listo, porque no podría darle quizás justo a esto una respuesta certera, y si no le doy una respuesta certera, le voy a aumentar su escrúpulo. Es mejor no darle ninguna. Nunca decirle: creo que eso, que no, pero creo que lo que me está diciendo, me parece a mí que eso no es pecado. No, díganle: no es pecado, o díganle: si no estás seguro, no hablemos del tema. Pero no presenten dudas, porque más eso alimenta. ¿Ven cómo no me entienden? ¿Ven cómo son dudosas mis cosas? ¿No? Bien, en cuanto a los escrupulosos, también hay que tener en cuenta que algunos escrúpulos en particular se presentan como dudas contra la fe. O sea, hay distintos tipos de escrúpulos. Unos de ellos, a veces los que causan quizá más angustia en algunas cosas, son los que al escrupuloso le parecen dudas contra la fe. Y no sabe distinguir si ha consentido o no ha consentido. Justamente lo que uno tiene que hacer es mostrarle esto: mire cómo usted, o sea, pero que usted no está seguro de que Dios exista. No, sí, por supuesto. Y ahí uno lo lleva a ver esto, justamente eso que él cree que son dudas de fe. Siempre son dudas sobre si ha consentido a un pensamiento contra la fe. Nunca es sobre la verdad revelada. Y ahí uno ve, eso ve cómo son escrúpulos. La duda de fe no son dudas sobre si he consentido, no. Sino yo realmente no estoy seguro de que Dios exista. No si yo acepté este pensamiento en mi cabeza. Yo no sé si dudé o no dudé, porque me vino a la idea de estará, pero estará o no estará Jesús en la Eucaristía. Y no sé si yo acepté eso o no acepté eso. Entonces fíjense cómo se desplaza el plano del objeto contenido en la afirmación de fe, en realidad al consentimiento que uno da a eso. Eso es lo propio del escrupuloso, ¿no? Mm-hmm. Una cosa importante de tener en cuenta es aquello que los moralistas llaman el privilegio del escrupuloso. ¿Qué es esto? El privilegio del escrupuloso es el principio por el cual uno, a la persona que realmente está saltada de escrúpulos importantes, escrúpulos serios, se le puede decir que se contente, sin usar la expresión que quizá no la entienda, pero en definitiva uno debe hacerlo con que sus confesiones se contente con integridad formal. O sea, no hace falta que el escrupuloso haga un examen de conciencia y me diga todo lo que hizo, sino mientras dure los escrúpulos, porque además, en primer lugar, generalmente no hay ningún pecado mortal, y si lo hubiera no me lo puede confesar sin llenarse de escrúpulos y sin ser un tropiezo todo, por lo tanto estaría en un caso de bloqueo psicológico por el cual si hubiera algo yo lo absuelvo, lo mismo más adelante cuando pueda se confiesa. Entonces, privilegio del escrupuloso. Al verdaderamente escrupuloso lo puede decirle, bien, basta con que diga me arrepiento de mi pecado, o que ponga uno solo del cual tiene certeza, o que incluso en los casos más extremos diga simplemente me arrepiento de los pecados que he cometido. ¿Vale? Al menos los que he cometido en la vida, sabiendo que quizá antes ha cometido algún pecado grave. ¿De? Justamente no los que me arrepiento, los que cometí la última confesión, capaz que no hizo ninguno. Hay escrupulosos que son tan escrupulosos que en realidad no han cometido nada, entonces no estarían poniendo ninguna materia, ¿no? Los pecados, todos los pecados que yo he cometido en mi vida, punto, sin hacer previo examen de conciencia. Esto es debido al estado psicológico actual, ¿no? Entonces no es por otro motivo. Integridad formal, justamente el escrupuloso es uno de los casos que se plantea donde se puede hacer eso, el contentarse solo con la integridad formal mientras dure esta prueba de los escrúpulos, que en algunas personas enfermizas puede durar años y toda la vida, dependerá de cada caso, ¿cierto? Eso es el privilegio del escrupuloso. Finalmente, una última advertencia muy importante que hace San Alfonso. Tengan cuidado con esto, ¿eh? Los escrúpulos y la escrupulosidad que manifiesta el penitente durante su confesión obligan al confesor al sigilo sacramental. Por lo menos in oblicuo, es decir, de forma indirecta. Porque evidentemente está relacionado con el pecado, pecado del cual él en realidad duda, ¿no? Pero él me está diciendo que tiene escrúpulos por determinados pecados, o por determinados posibles pecados. Y San Alfonso dice, incluso si esto el penitente no lo dijera a él, sino que yo deduzco su conciencia escrupulosa. Él no me dice soy escrupuloso, me doy cuenta yo. Yo, confesor, lo he deducido por el modo de confesarse. Dice, también esto lo tengo que guardar. Dice, ¿por qué? Dice Alfonso, porque esto sería más bien como las otras cosas que se contienen en la confesión, no sigilo de forma directa, por eso dice in oblicuo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente al 99,99% de los escrupulosos, sino al 100%, evidentemente no les gusta que alguien diga que eres escrupuloso. Si esto yo lo he averiguado justamente por el contacto que tengo con esta alma en la confesión, yo no puedo decir esto. Yo no puedo decir, este es un escrupuloso, o esta persona, sí, es tan escrupulosa, pobrecita. No puedo decirlo. ¿Eso cómo lo averigüe? O sea, porque yo la confieso. Eso cae por lo menos in oblicuo, y en eso pues, a veces no hay suficiente prudencia. Porque esto es un defecto, el escrúpulo. No será un pecado, pero es un defecto, y los defectos no hay que mencionarlo. Distinto es si yo me di cuenta que es escrupuloso fuera de la confesión, hablando con ella de otras cosas, de qué tipo tan escrupuloso que es. Pero cuidado, porque si a esa persona también la confieso, si yo después alguien me dijo que vos sí, me dijo fulano tal que sos escrupuloso, y capaz que la persona sabe que se ha confesado conmigo, y que evidentemente salta a la vista que es escrupuloso en una confesión. Capaz que no recuerda que también ha hablado un montón de veces conmigo y que uno también se puede dar cuenta de los escrúpulos fuera de eso. Lo va a relacionar con la confesión y puede llegar a pensar de que uno habla de las cosas que percibe en confesión. Entonces San Alfonso dice, el tema de la escrupulosidad de un penitente cae in oblicuo, no de forma directa, por lo tanto significa entonces que si no es de forma directa no entra entre lo que está sancionado con la excomunión latae sententiae cuando uno lo descubre. Pero puede haber imprudencia grave de que yo hable de estas cosas, de que yo mencione este defecto, incluso hasta para sugerir piedad con él, porque capaz que yo lo hago de bueno, ¿no? Le digo, si a fulano tal le pidió que sí, para atender pobre, sí, él es muy escrupuloso, que es un alma tan buena, no tengo que decir nada, que se dé cuenta él. ¿Qué tengo que ponerme yo a mandarme la parte de que conozco a las personas y que por eso se la describe? Está bueno, muy bien, buenísimo, sí. ¿Vos lo conocí? Sí, ha venido a confesarse alguna vez con mi vi, ¿qué tal? Bueno, el tema de los escrupulosos, primera clase de personas que menciono algo en particular. En segundo lugar, los depresivos, penitentes depresivos, que cada día son más frecuentes. Sobre estos me limito a decir solamente algunas pocas cosas, ¿no? Para que las tengan en cuenta. En primer lugar, primera cosa importantísima, es que no debemos tomar como pecados formales de parte de un depresivo las acusaciones que pueda llegar a ser sobre deseos de morirse, intentos de quitarse la vida. Esto, en primer lugar, suele indicar nada más que sentimientos de la persona. No tengo deseos de vivir, yo quiero morirme. Está expresando su sentimiento y realmente se siente así. No puede evitar no sentirse de esa manera. O no puede evitar sentirse así. No depende de ello. Entonces, no es que está hablando de intenciones verdaderas y eficaces. A veces uno se asusta y piensa entonces que está realmente ante una persona con ideas de suicidio formales. No, y esto puede no ser ningún pecado. Me está expresando cómo se siente. Tengan cuidado que las personas no saben expresarse adecuadamente. Estoy hablando siempre de un depresivo, de una persona realmente depresiva y profundamente depresiva, ¿no? En todo caso, justamente esto es más bien ámbito del psiquiatra o del psicólogo que del confesor, este tipo de cosas. Ustedes fíjense en las otras cosas que ha hecho, ¿no? Entonces no le presten tanta atención a esto de pensando que esto puede llegar a ser materia. Capaz que está expresando simplemente. A veces uno se encuentra con expresiones semejantes, incluso en personas que son santos, están diciendo cómo se sienten. Es como cuando el director espiritual le pide a la Madre Teresa de que ella le escriba por carta lo que siente. Le digo, no, pero lo que siento, yo prefiero, no, todo lo que siento. Entonces escribe esas cartas que son tremendas, donde ella dice, bueno, yo creo que no hay Dios, creo que Dios no existe. Dice, me parece estar blasfemando esto, pero poner esto es una blasfemia, pero lo pongo por obediencia, porque esto es lo que yo siento. Ahora, yo sé que Dios existe, pero me están diciendo que yo diga qué es lo que siento, punto. Yo puedo decir, yo sí sé que hoy hace calor, pero me están diciendo, el médico me dice, bueno, pero usted cómo se siente. Mire, doctor, estoy viendo el termómetro dice 32 grados, o sea, sé que hace calor, pero siento chucho de frío. Está bien, porque usted está enfermo. Está bien, pero dígame cómo se siente, no me diga, para que yo no lo tome por loco, no me diga que siente calor, simplemente porque está mirando el termómetro. Usted siente calor, siente frío, siento frío, bueno, punto. Y es lógico, porque usted tiene una gripe bárbara, entonces los chuchos de frío los va a sentir. No falsea la realidad con eso, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque a veces esa mezcla de cosas, de expresar lo que se siente, y a veces uno lo interpreta, porque aparte como lo dicen tan... A veces las personas dicen las cosas, sobre todo los que están sufriendo mucho, dicen las cosas de una manera desafiante. Cuidado con eso, no tiene nada que ver. Del que sufre, No hay que tomar nunca al pie de la letra ninguna queja. Esto lo tenemos en la Biblia. Cuando Job se queja, maldito sea el día que nací, mejor me hubiera muerto en el seno de mi madre, hubiera sido un aborto, todo. Después viene uno de los amigos y le dice, vos, ¿quién sos vos para blasfemar y para acusar a Dios? Y Job de pronto dice, ¿de qué cosa? De eso, de blasfemar. Y dice, ¿cuándo? Recién, cuando acaba de decir. Y Job le dice, pero no sabes que Dios jamás considera las quejas del que sufre. Son expresiones, ¿no? Eso está ahí, y joven, dice ese hombre. Y cuando Dios después le pone la cosa bien clarita también a Job, de esas cosas no las toma en cuenta, ¿no? Dios no toma en cuenta la queja del que sufre. Pues sabe que no es que yo no estoy pensando eso. Es la forma de desahogarse, ¿no? Entonces cuidado con eso, porque a veces uno se asusta y cree que esto, lo que me está diciendo, es una cosa muy grave y que realmente ese es el pecado principal, y no pasa por ahí la cosa. En primer lugar, no tomar como pecado formal esto, salvo que me constase, que me dijera, no, padre, realmente yo intenté quitarme la vida con toda lucidez, ¿no? Eso es una cosa distinta. También un depresivo puede hacer eso, pero no es lo común. En segundo lugar, el confesor deberá esforzarse principalmente en darle sentido a la vida, es decir, levantar el ánimo del penitente, darle motivaciones para luchar y vivir. Nosotros somos sacerdotes, no lo vamos a hacer como un psicólogo. Nosotros tenemos motivos sobrenaturales, bueno, apelemos a eso. También a los motivos naturales que entran dentro de nuestro ámbito, ¿no? El bien de la familia, los hijos, etcétera, bueno, todo lo que se quiera, pero digamos, esta parte hay que hacerla, hay que darle motivos para poder levantarla. Incluso para poder hacer una confesión fructuosa, porque si la persona no tiene motivo para luchar, tampoco va a tener motivo para el unir los dolores con Dios, sus dolores con la cruz de Cristo. Todo eso es lo que yo tengo a mano, ¿no? Y muchas veces, aunque uno piense, pero esto es lo que todo el mundo le habrá dicho, se lo ha dicho mil veces, no importa, hay que decírselo de vuelta y a la persona le hace bien. En tercer lugar, hay que invitarlo a que trabaje en el sano olvido de sí mismo. Es decir, preocupándose, aunque sea una persona que sufre mucho, hay que invitarla a que ayude a otros que sufren. Cuando la persona que sufre ayuda a otro que sufre, se olvida de su propio dolor, piensa en el otro dolor. Y eso es lo que le hace mejor a veces. Entonces, trabajar en ciertas obras de caridad, de misericordia, eso a veces es lo mejor que se puede hacer. Ese trabajito que yo puedo indicar como más efectivo. En cuarto lugar, trabajar también la confianza en Dios y la paternidad divina, aparte porque todo tema hay que trabajarlo con todo el mundo, ¿no? Lo mencionamos recién para el escrupuloso, lo mencionamos para el depresivo también. Todos los que sufren, en particular estos dos temas, el tema de la paternidad de Dios Padre, que es un tema pendiente en la mayoría de los cristianos, ¿no? Todos rezan el Padre Nuestro, pero muy pocos realmente entienden que Dios es Padre, entienden lo que significa. Es una expresión, punto. Pero para la inmensa mayoría, después, en sus sentimientos más elevados, personales, de su relación con Dios, que Dios es Padre significa que es Creador. O sea, es principio. Pero no en el sentido de la paternidad como la entiende Jesucristo cuando habla de la paternidad de Dios Padre. Pues es un tema pendiente, y ahí hay una fuente riquísima para ayudar a la mayoría de las personas. Confianza y paternidad. Y en quinto lugar, sugerirle elementos distractivos, en el buen sentido, o sea, que pueda salir, porque también la depresión se presenta como pensamiento obsesivo, de muerte, de tristeza, de angustia, todo. También en esto, vuelvo a insistir, ayuda notablemente esos libritos del padre Irala, que los mencionó porque no tenemos otros. Si alguien se anima a escribir otro mismo estilo, un poco mejores, bueno, listo, pasamos a citar otro. No es que sean mágicos estos libros, ni que sea lo mejor que se ha escrito, es lo que tenemos. Bien, en tercer lugar, menciono a los penitentes que se dicen víctimas de maleficios y de otras acciones extraordinarias del diablo, que de vez en cuando aparecen, ¿no? Con este tipo de penitentes hay que tener ciertas reglas de prudencia. En primer lugar, no hay que ser demasiado crédulos ni completamente desconfiados, ni una cosa ni la otra. Ni enseguida creer que así debe ser así como lo está diciendo, pero tampoco descartar que pueda haber algo. El diablo es un ser personal, existe y realmente joroba, es así. Y mientras más puede hacerlo, lo hace, ¿no? A estas personas, entonces, que vienen con esto, sobre todo si lo que me cuentan tiene ciertos visos que, de todo, podría haber algo ahí realmente detrás, bueno, hay que hacerles ver que tomamos en consideración las preocupaciones que tienen, pero también hay que decirle que los casos, estoy hablando sobre todo de maleficio, porque la mayoría dice eso, que le han hecho algo, una maldición, un maleficio, un hechizo, lo que sea, hay que decirle que los casos de verdadero maleficio son muy raros, de verdadero, o sea, no de intento de maleficio, o sea, que persona que le hayan echado, que le hayan hecho un maleficio, en el sentido de que alguien fue y lo pidió y se lo hizo, sí, bueno, eso puede ser mucho más abundante de lo que produce en su efecto real. Por eso muchas veces las cosas que suceden a alguien tienen otras explicaciones, y mientras se pueda dar una explicación natural hay que atenerse a la explicación natural. Cuando no se puede, bueno, entonces ¿por qué? ¿No? Y distinguirle eso, mire, personas que nos desean el mal, puede haber muchas, que del deseo del mal los lleve a encargar, a hacernos un mal a través del diablo, también pueden ser menos que las otras, evidentemente, pero también podrían ser muchas. Pero que eso produzca efectivamente un maleficio, esos son los menos. De todos, digamos, los males que se quieren infligir son los menos que pueden, porque está de por medio de la permisión divina, que Dios nos permite muchas veces, y el demonio, que no es capaz de hacer todo lo que él dice, y aparte por el mentiroso. Promete mucho más para enganchar a la gente de lo que realmente hace, ¿no? Porque Dios no le da permiso. Pero él no va a decir, no lo puedo hacer porque a mí Dios no me da permiso. Él va a decir, yo lo hago, encantadísimo. También hay que decirle que aún, bueno, si Dios hubiese permitido en algún caso que se nos haga un maleficio, el motivo principal por el cual suele ocurrir esto no es el único, porque puede haber también motivos para probarnos y para santificarnos, pero el motivo principal y el que más abunda de la permisión divina es por nuestros pecados. Por lo tanto, entonces, que la persona que tenemos que decir, bueno, trabaje sobre sus pecados. Muchas de las personas que nos vienen a consultar por presuntos maleficios, incluso si caen en confesión a hacer la consulta, en realidad viven en pecado y no se pueden confesar. Son concubinos, son adúlteros, son y entonces uno tiene que decir, bueno, pero y lo que usted tiene que hacer es corregir eso. Las personas quieren que el sacerdote les haga algo mágico, que actúe sobre el maleficio, saltando por encima el problema del pecado que está de por medio. Entonces decía, bueno, debe ser por eso, corrija eso y después fíjese si la cosa, si los males siguen o no siguen. Usted empiece por eso. Y sobre todo llevarlo a la vida de oración, llevarlo a la práctica de los sacramentos, todo eso es lo primero que lo puedo hacer. Después el tema de pasar a otro tipo de oraciones, exorcismo, lo que sea, eso ya exige otras pruebas, lo que estamos hablando de cuando esto aparece en una confesión, ¿eh? Cuando los casos son realmente, tienen viso de mucha seriedad, bueno, el otro que derivar a una cosa externa a la confesión, no puedo hacer todo el discernimiento dentro de una confesión. Pero estamos la primera aproximación de estas personas. Debemos estar un poco más dispuestos a creer en la seriedad de lo que nos están diciendo cada vez que la persona interrogada por mí al respecto me responde de que ha frecuentado brujos, magos, tiradores de cartas, etcétera, ¿no? Y más todavía si yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha pedido usted que le haga un maleficio a otro? Si me responde que sí, bueno, todo ese tipo de ambientes son personas que han frecuentado alguna forma de ocultismo y de magia, entonces uno puede decir, bueno, no, entonces no me extrañaría, ahora sí que esto que me está diciendo sobre ella misma sea verdadero, si han frecuentado eso. Cuando uno le pregunta, la persona dice, no, de ninguna manera, no, yo no he hecho ninguna de estas cosas, bueno, entonces uno dice, no puede, debe ser, la explicación debe ir por otro lado, ¿no? También cuando interrogado por mí, la persona que dice tener este tipo de cosas raras y que son inexplicables y todo eso, si le he preguntado sobre ciertos pecados nefandos, no le voy a decir usted, si son pecados nefandos, pero usted ha hecho algún pecado de esto, por ejemplo el tema aborto, o si ha pedido un aborto, o si es ha hecho el aborto, porque puede ser médico, enfermera, abortera, alguna partera, si ha explotado sexualmente a otras personas, si ha practicado pedofilia, si ha hecho algún tipo de adoración del diablo, todos estos pecados no nos debería extrañar si como castigo justamente tienen una particular influencia diabólica. La inmensa mayoría de las personas que nos sacan estos temas en confesión nos vamos a dar cuenta enseguida que son personas que están sugestionadas. O sea, más asustadas que otra cosa, no hay nada. Lo que estas personas lo que hay que insistirle, usted reza el rosario, use agua bendita, haga bendecir su casa, ¿no? Use la medalla de San Benito, y otras cosas que ya hemos ido mencionando en alguna de las otras clases también, ¿no? Y en todo caso que si a pesar de todo esto, eso que ella cree estar padeciendo, se continúa que lo plantee fuera de la confesión a uno mismo o a alguno de los sacerdotes que quizás en cada lugar se encargan de estos temas, ¿no? Pero después de haber puesto los medios sobrenaturales correspondientes, ¿no? Bien. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que la cosa tiene viso de ser seria para alguna cosa, lo que hay que decir es, bueno, esto, mire, si quiere acá hay una confesión, lo confieso de los pecados que usted me tenga que confesar, y de este tema concreto lo vemos afuera de la confesión. O sea, todo, ya parece, como le decía, parece un discernimiento propio de una cosa donde yo veo, me parece que acá puede haber algo realmente raro, o por lo menos algo que yo necesitaría estudiar bien, eso, como le dije, la confesión no es el ámbito, y es saber que la persona tiene que distinguir. Muchas de estas personas en realidad no tienen intención de confesarse, sino que no saben cómo aproximarse al sacerdote y quizá a través de la confesión es que lo hacen, pero su intención no era confesarse y no es otra. Y como digo, en algunos casos no pueden confesarse porque tienen obstáculos que les impiden todavía recibir los sacramentos, ¿no? Simplemente una primera aproximación, sepan derivar, todo eso. Pero de todos modos, ciertas actitudes prudenciales, como les acabo de decir, uno tiene que tener, ¿no? Bien, menciono en cuarto lugar los penitentes tibios y mediocres. La tibieza y la mediocridad están relacionadas entre sí, no es lo mismo, no se identifican, pero prácticamente para nuestro interés los podemos tomar como una sola cosa, ¿no? Algo semejante, ¿no? También las personas que tienen problemas de asedia espiritual podemos meterlas todas en este mismo grupo porque nos sirven los consejos para unos y para otros casi iguales, ¿no? Las almas tibias se las reconoce por la pesadez y desgano para las cosas espirituales, especialmente para la oración. Son almas que se aburren con lo sobrenatural. Y por lo general, por cualquier pretexto, dejan la oración y Dios ocupa un lugar secundario en sus vidas. Pero lo esencial para descubrir la tibieza de un alma es el hecho de que de modo habitual consienten al pecado venial deliberado. O sea, estas personas, hay algunos pecados veniales deliberados, o sea, a ojos abiertos, esto no es pecado mortal, pero es pecado venial, y la persona tiene ese modo de vida, sí, vive así, sí, eso sí. Punto. Esa es una persona típicamente tibia y tiene horror a la práctica de las virtudes, particularmente las virtudes mortificativas. A estas personas, con palabras adecuadas, llenas de calidad, hay que explicarles con firmeza, calidad y firmeza, que realmente esa situación es muy peligrosa para su alma. La tibieza es el paso previo al pecado mortal, ¿no? A estas personas lo que hay que ayudarlas es a través, sobre todo, de la meditación en la pasión de Cristo, de llevarlas por ir directamente al terreno que más las puede meter de vuelta en el fervor, ¿no? Que es la frecuencia de los sacramentos, la consideración de la pasión de nuestro Señor, la lectura y meditación frecuente de la Sagrada Escritura, elemento clave, indispensable, para sacar de la tibieza. Los mediocres se parecen a estos, pero en realidad lo más propio de ellos es que teniendo cierta vida espiritual, la vida espiritual es superficial, está como un estado intermedio ahí. Y se les vuelve realmente incomprensible lo que es la abnegación evangélica. También para ellos los remedios principales que tenemos que sugerir es tomar conciencia de la gravedad de ese estado. La gravedad del estado, ¿no?, que no significa que sean pecados mortales. La gravedad del estado por la consecuencia que va a tener y que está teniendo ya. Tratar, digamos, de inspirarle nostalgia por la santidad, más de eso, al fervor. De nuevo, contacto con la Sagrada Escritura es el gran remedio para muchas de estas cosas. Incluso el unir la devoción a la Eucaristía con la Sagrada Escritura, el tema que allí, si es posible, delante del Santísimo, lea los textos bíblicos, los medite, los vea la actualidad, los vea realmente cómo Dios habla efectivamente hoy, ese Dios que está ahí presente, habla con una palabra que sigue siendo eficaz hoy en día, ¿no? Pero, y si no puede, por lo menos que lo haga de forma personal, ¿no? O sea, en otro lugar, en su casa. El tema de la Sagrada Escritura, ¿no? La meditación diaria, la frecuencia con los sacramentos, etc., ¿no? En los dos casos es muy importante, hay muchas personas que tienen estos problemas. No debemos contentarnos con estos simplemente con absolver, mandarlos, sino decir, si yo no lo saco, esta persona va a estar en estos estados que son un pantano. Son un pantano, ¿no? Están ahí frenados totalmente, ¿no? Bien, finalmente menciono entre los casos especiales que también aparecen con mucha frecuencia las personas que no perdonan a quienes les han hecho el mal. No minimicemos el problema de la falta de perdón. A veces sale esto cuando yo pregunto en un examen de conciencia sobre el quinto mandamiento, es decir, bueno, si guarda rencor, y salta el tema. Hay muchas personas que guardan rencor. El tema del rencor, del odio, del resentimiento, está muchísimo más extendido como pecado de lo que uno piensa. Y muchas veces esto es un obstáculo realmente para recibir la gracia. A veces nosotros no lo consideramos entre los pecados mortales, pero el odio, el rencor, el resentimiento, Jesucristo sí lo considera. Y lo considera muy serio. Cuando Jesucristo expone el Padre Nuestro, la única cosa que explica es el tema del perdón. Sabe que la única cosa que no le van a entender, todo lo más sí. Cuando oréis, decís, Padre Nuestro, que está, todo el Padre Nuestro. Termina eso, y termina Jesucristo, inmediatamente engancha, al menos como lo pone San Mateo, ¿no? Porque si no perdonáis de corazón a los que os han ofendido, tampoco vuestro Padre. Pero eso era una de las peticiones, estaban todas las otras. Es la única que explica, porque sabe, es la que más le va a costar. Y por eso es un obstáculo. Y nosotros a veces no le damos bolilla. O sea, pensamos que el punto, no, sí mencionó ese. Por supuesto, como ustedes saben, hay muchas confusiones sobre lo que es verdaderamente el perdón. A veces la gente confunde lo que es perdonar, cree que es sentir simpatía por la persona que me ha hecho el mal. Bueno, todas esas cosas yo tendré que aclararlas en la confesión para aliviar el terreno y dejar expedito el terreno hacia lo que es verdaderamente el perdón. Entonces, ah, bueno, eso sí lo puedo hacer. Rezar por esa persona. El pedir el bien, la conversión para esa persona que me ha hecho el mal. Bueno, todas esas cosas muchas veces la persona a eso dice sí, se anima. Pero cuando una persona dice, no, yo no rezaría por esa persona, tengan en cuenta que por más que después no me haya mencionado ningún otro pecado mortal, yo no puedo absolver a una persona así. Como está pidiendo para ella lo que ella no quiere dar para otro. Porque ¿qué es lo que está haciendo acá? Con muy buenas maneras y con la mejor caridad, pero tengo que decirles, pero miren, o sea, pero es una incongruencia que usted le pida perdón a Dios y que usted no perdone al que lo ofendió a usted. Usted le pide perdón a Dios a quien usted ofendió, pero usted no está dispuesta a perdonar a quien la ofendió a usted. Y pero lo que me hizo no tiene perdón. Mire, disculpe, lo que usted hizo, si es un pecado mortal, sea cual sea este, aunque sea, por ejemplo, faltar a misa, no tiene perdón. Humanamente hablando, no tiene perdón. No son pecados reparables desde la persona. Porque usted se puede matar pegándose un tiro, se puede matar metiéndose una granada en la boca. En el primer caso, usted lo único que tiene es un agujerito. En el segundo caso, no quedó nada de usted. Pero usted no puede resucitar de ninguna de las dos maneras. Pero por un tirito, después, ¿cómo no va a poder resucitar si lo único que tiene es un agujerito en la cabeza? Es irreparable, no tiene perdón desde el punto de vista humano, lo que tiene el perdón desde el punto de vista de Dios. O sea, Dios me puede perdonar el pecado, pero de hecho yo tengo que ir a pedir a Dios porque yo no puedo resucitar por mi cuenta. Entonces lo que le hizo la otra persona no tiene perdón. Entiendo la gravedad, todo lo que se quiere, eso es cierto, ¿no? Que esas son cosas tremendas, terribles, abuso, asesinato de seres queridos, todo lo que se quiera. Pero la distancia que hay entre el daño de esa persona y su perdón es inferior al que tiene lo que esa persona y usted, los dos, lo que los dos han hecho en momentos distintos, y la distancia que hay con Dios, que es infinita. Entonces usted le pide a Dios que Dios haga una distancia infinita para levantarlo y reconciliarse con usted, pero usted no quiere hacer la otra. Entonces la incongruencia con eso, cuidado que no nos damos cuenta muchas veces de que en realidad tenemos obstáculos serios. Y hay que llevar al verdadero perdón, ¿no? Entonces, explicar. San José Cafás usaba tres argumentos para decir a la persona la importancia que tenía esto. La utilidad para el propio penitente, la utilidad del perdón, porque el odio destruye a la persona. El odio y los deseos de venganza, le decía San José Cafás, hacen a los hombres tan malos como las personas que ellos odian. De hecho, los padres Mateo y Dennis Lynch, que son dos jesuitas, creo que en algunas otras cosas pueden ser bastante progresistas, pero tiene un librito bastante famoso de hace muchos años atrás que se llama La curación de la memoria. Ellos mencionan el caso de un sacerdote que atendió a uno de ellos, porque estos son jesuitas y además uno es psiquiatra. Atendió el caso de un sacerdote que él había tenido que huir de Holanda o de Bélgica, porque los nazis habían matado a la familia, se salvó él nomás, huyendo. Y había una cosa que no podía decir, él decía con toda claridad, él decía que él no podía perdonar a Hitler, le había destruido la familia, había matado a sus padres, hermanos, no sé si cómo venía a mano, pero era una cosa muy grave. No podía perdonar a Hitler, hasta que un día uno de ellos, hablando y tratándolo, le dijo, mire, ¿sabe cuál es el problema? Que no hay nadie aquí que se parezca tanto a Hitler como usted. Dice, porque ese odio que usted tiene por Hitler, es el odio que tenía Hitler por otros, es lo mismo. O sea, Hitler lo que hizo con su familia, lo hizo porque tenía un odio muy parecido al que usted tiene por él. Pero mientras usted no cambie eso, usted es parecido a él. Y eso fue lo que le hizo el clic Y el tipo, ahí salió el problema que tenía. Ahí salió el problema que tenía. Y esto es verdad, es así. Entonces, San José capaz se lo hacía notar, ¿no? Decía, el odio hace igual a uno, lo hace igual a la persona que odia o que no perdona. Primero, entonces, el bien de la utilidad del propio penitente. En segundo lugar, la ley de la caridad. La caridad manda, está en el mandamiento la caridad. Para estar en gracia tengo que cumplir los 10 mandamientos, empezando por el primero. Y el primero dice, amar y perdonar a nuestros enemigos. Así lo expresa Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Si no perdonáis de corazón a vuestros enemigos. Primer mandamiento, que incluye lo de amor a Dios y amor al prójimo, y que incluye entonces el perdón del prójimo. Y en tercer lugar, el ejemplo de Cristo. Él perdonó a sus propios verdugos y esto nos obliga a perdonar a los que nos hacen el mal. Y después, bueno, ustedes van a encontrar en los ejemplos de los grandes confesores, los confesores de santos, un montón de recursos para hacer esto. Han leído quizá el de San José Capazo, que en algunos casos lo que hacía cuando ya la cosa no iba más, porque él daba mucha importancia a esto. Cuando tenía una persona así, decía, bueno, pues está bien, por lo menos, ¿se anima a que recemos juntos el Padre Nuestro? Aunque sea eso, aunque sea recemos juntos el Padre Nuestro, usted después se va, yo no lo puedo absolver, ¿no? Bueno, sí, ¿no? ¿Cómo no, Padre? Empecemos con Padre Nuestro, y cuando llegamos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos nuestras ofensas. Ah, pero muy bien, le decía, ve, oye, ahora sí que ya hemos hecho, me alegro muchísimo que usted perdone a sus deudores, y ahora, y el otro quedaba helado, y ahí se tomaba cuenta que siempre rezó al Padre Nuestro, y ha sido siempre mentira lo que ha dicho. Y se daba cuenta que no podía seguir rezándolo, entonces, ni el Padre Nuestro podía rezar, porque estaba pidiendo una cosa y comprometiéndose a una cosa que en realidad no cumplía. Y a veces ahí aflojaba. Ahí aflojaba, ¿no? ¡Qué hermosa promesa acaba de hacer usted! Esa es una frase que le dice a uno, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Está convencido entonces de lo que está diciendo? Está bueno, ya está, solucionamos el problema. Y a veces ahí aflojaba, ¿no? Bueno, por supuesto, ustedes van a encontrar en los confesores santos cosas geniales, que a veces no pueden aplicar ustedes. Pero, como digo, al menos es importante que ustedes le den importancia a este tema, mucho más quizá de la que muchos le dan, y es a veces, como digo, uno de los principales obstáculos que tenemos que enfrentar y saber cómo manejarlo, ¿no? El tema del perdón es una cosa que todas las personas tienen que trabajar, porque no hay nadie que no haya sido ofendido. No es que lo tenga que sacar en todas las confesiones, pero cuando una persona manifieste, ¿no?, ante un examen de conciencia hecho por mí, frente a la pregunta, es si guarda rencor o odio, lo que sea, para alguna persona, deseo de venganza, ¿no?, y manifieste que sí, es un tema que hay que trabajar. Punto. Bueno, más o menos, hay otros penitentes, hay otros casos particulares, pero estos que he mencionado, en distinta proporción, por supuesto, no todos por igual, pero se presentan con cierta frecuencia en la confesión, y si yo ya sé más o menos qué recursos se emplean en cada uno de estos casos, ya tengo solucionado la mayoría de las situaciones que se van a plantear, sé cómo encararlas, ¿no? Dejamos esto acá, ¿no? Después, si hay alguna pregunta sobre estos mismos casos, anótenlas y hoy a la tarde las hacemos, ¿no? Como les dije, pregunten o confúndanse para siempre. Después no vengan con queja. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era de siempre, por los siglos de los siglos.